नहीं हूँ वो जो रहमत से गिरा। वे खुदा गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया Yeah. We'll be right back. चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं। de mugir un cielo y fiesta y nos encontré. Llega hoy, de repente, y da sentido toda mi vida como tú querés. A veces ya, la mañana, yo tuve música, señorita. Pero me di, na ya le quiero. Oye, son que chalagaje, señorita. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Busco bajo mi sombrero, Sandina, señorita. Robbie?